Las 4:30 de la madrugada en Canarias. Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir la isla de La Palma durante 8 días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino. Eran las 3:13 de la tarde de este domingo. La Palma, así, empezó a vivir su octavo volcán en tiempos históricos. De nuevo, en Cumbre Vieja. Vamos a cruzar el charco. Vamos a irnos hasta Ecuador, porque allí se encuentra un canario de adopción, muchos años viviendo en nuestra tierra, y que ha estado también viviendo al otro lado de la orilla y más allá, porque da incluso a la zona del Pacífico. Allí se encuentra Itamar Rodríguez, en la ciudad de Manta. Itamar, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Guillermo, ¿cómo estás? Un saludo a escucharte, un grato recuerdo de los momentos que se vivieron por las islas. Y la verdad que prácticamente eres un canario de adopción, siempre has llevado a Canarias el tiempo que estuviste aquí, prácticamente, siempre buscando las noticias del archipiélago. Y esta ha sido una llamativa, esta erupción volcánica en la isla de La Palma. Efectivamente, hoy, con el cambio de horario y esto, gracias a la tecnología, es sobrecogedor cuando se anunciaban las noticias de la erupción del volcán en la isla de La Palma, la isla bonita, una isla que por temas laborales y por turismo la visité muchas veces, la recorrí y tengo entrañables amigos también en la isla. Y fue inmediato, ¿no? Tener un instinto de ponerte en contacto con tus amigos, con la gente, averiguar cómo estaban. Y ya luego, al pasar de las horas, se va viendo la magnitud de las imágenes y uno dice, esto hay que ponerle asunto, porque no creo que termine solamente en la jornada de hoy, sobre todo con la experiencia que tenemos de los volcanes acá en los Andes americanos. Porque hay ahora mismo en la zona de Ecuador, en la zona de Latinoamérica, ¿qué se ha comentado de esta noticia? ¿Ha salido, se ha publicado, pero se ha comentado algo? Cada vez que hay un sistema de enjambres, de terremotos o de erupciones volcánicas, siempre ten en cuenta que estamos bajo la influencia del cinturón de fuego, ¿no? El Pacífico Sur, que conecta hasta Alaska, pasa por Asia, Indonesia, hasta Nueva Zelanda, y casi siempre están todos asociados con temas de erupciones volcánicas, ¿no? En el caso particular de Canarias, y de lo que comentaban hoy expertos de sismos y esto, es el origen volcánico que tiene el archipiélago como tal, y que particularmente en la isla de La Palma siempre ha sido un foco de estudio a nivel científico por su peculiaridad y la incidencia que tendría una erupción con posible desmembramiento de la isla y que afectaría al Atlántico, al Caribe y a Latinoamérica. Sí, que estamos hablando con un compañero en Estados Unidos y prácticamente eso era lo que más le preocupaba a los estadounidenses. Es que claro, la isla de La Palma durante años ha sido parte de estudios científicos y observaciones justamente de estos eventos, ¿no? No por algo está ahí el observatorio astronómico más importante del mundo, pero más allá de esto, los enjambres sísmicos que había presentado en la última semana, y esto sí ya más para las personas que me interesa estar más pendiente de estos temas, te ponen una antesala a lo que ha ocurrido hoy. Lo que más preocupa es a la población que está y los que conocemos la isla, la población que se ha crecido alrededor de un volcán, ¿no? De un cráter, por muy viejo que sea, o inactivo, en cualquier momento se puede activar. ¿Y has tenido posibilidad de hablar con amigos que tienes en la isla de La Palma? Comentabas que tenías incluso conocidos más al sur, en la zona Foncaliente. Sí, tenía tenía dos, hablé esta mañana, bueno, esta mañana tarde, era María Antonia Ramos, la ex funcionaria del Cabildo de La Palma, que me decía que no había sentido los temblores, ¿no? los movimientos sísmicos, pero que su hija que estaba en el Valle de Aridane sí, que estaba un poco preocupada de que cómo iba a regresar la carretera de la costa oeste en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero que estaba tranquila y que no se presentaban mayores cosas, pero eso fue en el transcurso de la mañana. Ya luego en la tarde, ya las noticias del Paso y de los otros municipios afectados, pues ya era más notorio. Uh-huh. Que avanzaba el plasma, ¿no? Pues Itamar Rodríguez, desde Ecuador, desde la ciudad de Manta, ese puerto atunero de Manta. Muchísimas gracias por este ratito, comentarnos la impresión que ha tenido al sentirse también como canario de adopción, haber estado mucho tiempo viviendo en Canarias, de haber pasado mucho tiempo también en la isla de La Palma, tener amigos allí. Gracias por estar aquí presente esta madrugada, esta noche en Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos Guillermo, por estrechar otra vez los lazos fraternos con la gente y los amigos de Canarias, como un canario más de arraigo, sin duda alguna. Pues un fuerte abrazo, Itamar. Bueno, pues continuamos las 4:36 minutos y vamos a recordar una cuestión que evidentemente cada vez que vemos las imágenes pues no surge, ¿no? O sea, lo que es también la parte plástica, la parte de esa belleza que es un volcán, la erupción de un volcán. A medianoche teníamos la opción de poder hablar con un fotógrafo que estaba yendo a la isla de La Palma para fotografiar pues el volcán. Él es Saúl Santos, es fotógrafo, y esta es la entrevista que manteníamos con él. Bueno, pues vamos a hablar en este caso con alguien que sabe captar a la perfección las imágenes que son llamativas para el resto de personas, que sabe ver pues una situación y sacar lo mejor de esa situación. Él es fotógrafo y es Saúl Santos. Muchos lo conocerán porque también lo siguen en las redes sociales. Saúl, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por atender nuevamente a la Radio Pública de Canarias. Bueno, te encuentras ahora mismo en la isla de La Palma, me imagino. Sí, correcto. Que un acontecimiento como esto tiene que ser impresionante para un fotógrafo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo que pues siempre deseas poder ver, disfrutar y fotografiar, vamos, pero ahora te encuentras con un contraste de emociones, porque al mismo tiempo que ves algo que es espectacular y que siempre has soñado ver, pues te parte el corazón pues el daño que está haciendo en tantas viviendas, pero sabemos dónde vivimos, así es la naturaleza y ese riesgo tenemos en estas islas tan bonitas. Es la cara y la cruz de una situación como esta, ¿no? Sí, exacto. Y una pregunta, Saúl, ¿cómo se puede plasmar en una fotografía la fuerza tremenda que tiene la naturaleza y que está demostrando la naturaleza? Yo creo que yo viví, el Teneguía no lo viví, pero lo viví a través de mi padre, que me lo transmitió en sus fotografías y en su vivencia. Pero la verdad que hay que verlo en una imagen, es imposible describirlo por el sonido, por el impacto tan impactante que es verlo in situ en una fotografía, es imposible reflejar. Puedes sacar una fotografía muy bonita, muy impactante, pero no es nada comparable con verlo en directo, vamos. En este caso, Saúl, comentabas que el Teneguía lo viviste con los ojos de tu padre, con la vivencia de tu padre. Claro, en este caso, ¿qué diferencias has notado con lo que tu padre te contaba y te transmitía, porque él lo vivió, ahora sentirlo tú? Por lo que él me cuenta y lo que ha visto en imágenes, dice que es un volcán muy similar al Teneguía por el tema de cómo comenzó. Bueno, creo que el Teneguía tuvo bastantes más seísmos y durante más tiempo e incluso más intensos. Pero bueno, la diferencia es que el Teneguía fue un volcán muy tranquilo, salió en una zona que es perfecta para verlo y porque no hizo daño materiales de ningún tipo. pero este ya es diferente porque creo que porque va a hacer mucho daño en muchas viviendas. Una cuestión, ¿hasta cuándo vas a estar en la isla de La Palma? Bueno, yo tenía previsto irme de viaje, pero con este acontecimiento seguramente me quedé aquí durante. Ya el Tenía viaje. varios proyectos, pero creo que se pueden retrasar una semanita. Claro, el viaje lo tiene ya, ¿no? Sí, bueno, tiene ahí tiempo para hacerlo. Sí, Y porque es un. a dónde tenías pensado ir? Viaje también para fotografiar. Sí, me iba a los Alpes a hacer un trabajo. Bueno, pues ahora el centro neurálgico informativo para un fotógrafo Ah, sí, está en la isla correcto. de La Palma. Está en La Palma, sí. Ya para concluir, no quitarte más tiempo, Saúl, ¿qué diferencia hay entre lo que sería una foto de día y una foto de noche y su complejidad y su espectacularidad? Vamos, de día pues tienes el paisaje y la ilusión, pero de noche es mucho más espectacular porque claro, nosotros no, ya la policía nos retiró de varios lugares, no podíamos estar ahí, teníamos que alejarnos y nos fuimos hasta otro pequeño volcán con unas vistas un poquito más elevadas, claro, pero por el día el humo tapaba prácticamente el volcán porque estábamos justamente enfrente donde descendía la lava, entonces el propio humo que desprendía la lava no nos impedía ver el volcán, solo veíamos humo, pero una vez llegó la tarde. No sé si es que el viento lo cambió o simplemente por eso el contraste de luminosidad que tiene el volcán es mucho más impactante por la noche, más sobrecogedor. Me da la sensación de que el volcán está mucho más activo ahora, pero supongo que no, que es simplemente la oscuridad de la noche. Me imagino que podremos disfrutar de muchísimas fotos de este volcán que todavía no tiene nombre en tu página web, ¿no? Sí, subir algunas fotitos en cuanto pueda. Yo quería ya retirarme porque tenía que mandar algunas fotos a algunos medios, pero no he podido desprenderme de aquí para irme a mi casa a editar la foto. Pues Saúl, muchísimas gracias por atender una vez más a la Radio Pública de Canarias y Gracias a esperamos ustedes. seguir disfrutando de tu excelente trabajo. Ven, un abrazo y buenas Un noches. abrazo. Pues son las 4:42 minutos de la madrugada en Canarias, quedan pues 18 minutos para las 5 de la mañana, hora que volveremos con todos ustedes también informando pues de esta erupción volcánica en la isla de La Palma. Saludos. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.